Nos acompaña también Patricia. Patricia Tobin, yo estoy en el área de participación ciudadana, donde, como dijo Lorena, está instalado una de las herramientas, que es el presupuesto participativo, no la única, pero bueno, es la que nos convoca a hablar con ustedes. Y puntualmente me parece importante señalar algo que vos dijiste en relación al nacimiento del presupuesto participativo, que en nuestra ciudad se instala en el año 2002. No casualmente. No casualmente. Y esto que vos planteabas, las crisis generan también alternativas de gestión diferentes. Esto hay que pensarlo. Y presupuesto participativo fue una que nace en ese momento con mucha precariedad en su armado. Hoy, después de 11 años, tenemos una estructuración que ustedes escucharon en el video, ahí se explicita la metodología de trabajo, pero siempre, y es claro lo que usted también planteó, siempre es perfectible, y de eso se trata. Una herramienta que se clausura, que se encapsula, pierde potencia. Entonces hay que estar en constante revisión de sus formas. Lo fuerte a rescatar es la participación de ciudadanos que no tienen, por ahí esto que usted también decía, áreas de participación en otros espacios, ni en organizaciones sociales, ni en partidos políticos o en organizaciones vecinales, que no es que están excluidos de la participación de presupuesto, pero también habilita al vecino, al ciudadano de un barrio determinado que siente inquietudes por las cosas que le pasan. Y de eso se trata, poder hablar de estas cosas que pasan, que nos molestan, que sentimos insatisfacciones, y conjuntamente en estos espacios de diálogo poder encontrar alternativas a través de una de las propuestas, que es armar proyectos para sostener el año siguiente sobre los problemas que el ciudadano detecta. Una de las cosas más interesantes, bueno, hay que decir que Patricia Tobin es también licenciada en trabajo social, o sea, tiene una amplia experiencia en trabajo comunitario y formación académica al respecto. Esto hace que podamos tener un lenguaje común y, bueno, no es extraño que nos encontremos estando de acuerdo. Pero yo le pido a la audiencia que piense en esto, porque que piense en esto que está diciendo, es gestión de las opiniones de la gente, porque la gente tiene opiniones. El asunto es cómo canalizar esas opiniones y esa creatividad para que esto no quede en aguas del olvido. Y ahí le radico yo el valor al presupuesto participativo. No me gustaba mucho la palabra presupuesto, pero termina siendo una cuestión de plata, en última instancia. Cómo llevar adelante algo que el vecino propone. Y es cómo llevar adelante, con qué plata, cómo lo meten dentro del presupuesto. Que debe ser un presupuesto, me imagino, no solo de plata, sino también de tiempo, de plazos. Y ahí es donde a mí más me gustaba esto. Porque es gestionar una forma de participación que excede al simple voto. Implica un compromiso en el seguimiento de lo que fue su primera opinión. Cuéntenme. No debe ser nada sencillo esto. ¿Qué me decís? No, la complejidad del proceso también hace a su riqueza. Es decir, mucha gente, como decía Patricia, se acerca con muchas inquietudes que en ocasiones no sabe cómo canalizarlas, pero precisamente también la riqueza o el potencial que tiene esta herramienta en concreto es que empodera fuertemente al vecino, porque es el que termina definiendo primero cuál es el problema prioritario a abordar. Entonces lo pone en agenda, mano a mano con el funcionario y recibiendo, digamos, directamente del vecino, cada funcionario, la opinión de qué es lo más importante para el barrio. Luego, generando proyectos concretos que son, sí, acompañados técnicamente por el municipio, y luego definiendo con su voto, dando un mandato al cual el Estado municipal no puede renunciar o no puede negarse, de que esa obra o ese proyecto es prioritario y debe ser ejecutado al año siguiente. Perdón, ¿quiénes son los que votan? Todos los vecinos y vecinas que deseen hacerlo, mayor de 16 años, que tengan intención de votar. Hay puestos de votación en general en toda la ciudad, en un periodo determinado del año que es usualmente la primera semana de noviembre, y con una participación creciente. Precisamente en la primera edición del presupuesto participativo votaron proyectos unos 1.500 ciudadanos. El año pasado 66.000 ciudadanos votaron y se expresaron para determinar qué proyectos que sus propios vecinos habían propuesto y agendado iban a ser concretados al año siguiente. Según creo, uno puede votar por el proyecto de su barrio o puede votar por cualquier proyecto. O sea que es así, ¿no? No, generalmente el vecino vota por los proyectos de su distrito. ¿Pero por qué le elige? ¿Pero si quisiera? Si quisiera, puede votar a lo mejor donde trabaja, que a lo mejor es más tiempo del que vive. Esto es, o sea, no puede votar en dos distritos diferentes ni dos veces, pero puede hacerlo en el distrito que él elija. Y una de las cuestiones que yo te quería aclarar es que ha habido dificultades, y me parece que también es importante ponerlas en la mesa. Hemos tenido en algunos momentos muchas dificultades para la ejecutabilidad, porque a veces las situaciones se complican en relación a la factibilidad que se le otorga a un determinado proyecto, pero cuando va a concretarse aparecen serias dificultades que a veces tienen que ver con la tierra, con la ejecución que pasó un tiempo determinado y ya lo que se evaluó como precio fue al triple, y las distintas secretarías que son las que ejecutan los proyectos han tenido dificultades. Venimos desde el año 2010 con un fuerte empuje de ejecutabilidad total, o sea, lo que se vota apostando a esto, porque además está también otra cosa, que es ejercer el derecho de contralor que tiene el ciudadano de las cosas que se hacen y las que no se hacen, y esto es parte de una instalación en las mesas todos los años de los proyectos que no se han podido concretar, ¿no? Ese también es otro valor, que es el de contralor de la obra, y a veces los consejeros, bueno, son muy insistentes en relación a obras no ejecutadas y que, bueno, están en el debe, y que, bueno, siempre estamos ahí en intentar rearmar y poder cumplir con todo lo que se ha venido votando desde el año 2002, ¿no? A veces se asocia el presupuesto participativo a cuestiones como corregir las veredas, cuestiones muy materiales. Hoy, haciendo zapping como yo hago toda la mañana en radio, encontré justo para mí, una trabajadora social que su labor era justamente concretar un presupuesto participativo en función de rescatar población joven en determinado barrio. La necesidad era, ¿qué hacer con esta gente joven? Quiero recalcarlo, porque no cada vez van a pedir más esas cosas, porque cuando están resueltas otras, empiezan a aparecer las de la convivencia. ¿Cómo hago para que este barrio se convierta en seguro o para que no se convierta en inseguro? ¿Cómo hago para que los jóvenes encuentren lo que necesitan en la ciudad? En realidad sí, depende del perfil del distrito. Como Patricia bien mencionaba, la organización del presupuesto participativo en nuestra ciudad es distrital, y es una de las pocas experiencias que en el mundo, que hay unas 1.000 ciudades que desarrollan presupuesto participativo, no tiene ninguna restricción temática. Es decir, cualquier tema que sea área de incumbencia del municipio puede ser objeto de un proyecto de presupuesto participativo. Como mencionabas, talleres para jóvenes, actividades culturales, cuestiones también muy creativas que en lo social surgen a partir de propuestas de los vecinos, relacionadas con, por ejemplo, las propuestas de alfabetización digital que se surgieron a partir de estas iniciativas, y también, y clásicamente, todas las mejoras urbanas, que son las más inmediatas o las más cercanas al vecino. Proyectos que, a lo mejor, desde una planificación central se daría una década concretar, porque el municipio por ahí está priorizando otras grandes obras, pero que impactan muchísimo a la vida cotidiana de todos los días, lo que vos mencionabas, las veredas, la zanja, el alumbrado, el semáforo de la esquina, y esa es precisamente una de las ventajas y también de las complejidades que a veces dificulta en tanta diversidad el cumplimiento, digamos, a rajatabla de los proyectos. Estamos trabajando el presupuesto participativo en pinceladas sociológicas en el mes de mayo, en el que estamos viendo las crisis 153, 52, 0653 es el número para que puedas mandarnos un mensaje de texto. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Si 6 fuese 9, los sábados de 21 a 22, por Radio Nacional Rosario. FM 104.5, la radio pública. FM 104.5. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nacional Rosario. El programa de tango de Radio Nacional. Un país llamado tango. Un espacio de la Academia de Tango de Rosario, con la conducción de Miguel Jubani y Antonio Bonifaci. Viernes, desde las 21 horas. Un país llamado tango. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros, material multimedia, agenda de eventos, cine, discos. Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Volvemos con Pinceladas. Te vamos a pasar de nuevo a las vías de comunicación para que puedas comunicarte con nosotros. Mandanos un mensaje al 153-520653 o escribinos en Twitter en el usuario @psociologica o en nuestro muro de Facebook que es Pinceladas Sociológicas. En el día de hoy estamos con Lorena Carvajal. Ella es contadora y subsecretaria general de la Municipalidad de Rosario, quien está acompañada de Patricia Tobin, que ella es licenciada en Trabajo Social y es coordinadora del área de Participación Ciudadana, para trabajar el tema del día de hoy, que es el presupuesto participativo. Trabajamos el presupuesto participativo como una forma de salir a una crisis institucional. ¿Por qué hablamos de una crisis institucional? En determinado momento en nuestro país hubo una gran crisis institucional, que fue el 2001, que se vayan todos, los políticos no sirven. Frente a eso hay una reorganización de todo el país para nosotros mismos y para el exterior. ¿Cuál fue la idea? La idea fue revalorizar las instituciones y ponerlas nuevamente en funcionamiento. Una de las formas para ponerlas en funcionamiento es buscar formas de gestión que pudieran dar salida a esa crisis institucional. Una de las formas de gestión que se proponen y como más exitosas es ir dando a la gente canales de participación para que vaya pudiendo hacer de las instituciones su propiedad colectiva. Esa tiene que ser la idea que en democracia pueda propiciarse para poder rescatar las instituciones democráticas. A veces se puede, otras veces se está en proceso. El asunto es que la crisis había roto los modelos anteriores. Los modelos anteriores no servían, no había confianza en ellos. Se requería un trabajo con la gente y para la gente, para que, como decimos nosotros, con vos y para vos, se pudiera constituir una nueva autoridad que naciera desde las necesidades trabajadas y discutidas en el plano comunitario. Esa es la propuesta del presupuesto participativo. Yo les digo, no es por las que están presentes, porque ustedes ya me conocen y los que no me conocen me están conociendo poco a poco, no soy persona de ponderar, pero he tenido la suerte de poder constatar que esta idea del presupuesto participativo está siendo estudiado en medios académicos muy alejados de lo que es nuestro país. Por ejemplo, he encontrado que universidades de Australia están trabajando el presupuesto participativo como un ejemplo de gestión comunitaria. Yo no sé cuánto saben de lo que se está haciendo acá en Rosario, ni sé si solamente por esnovismo o por qué, pero la idea detrás de esto, de la idea que hay, aunque las realizaciones no sean iguales a la idea, es una idea muy creativa. Y esto es lo que yo quería traer, tan creativa como lo de las fábricas recuperadas. Para creatividad y para salir de la crisis, acá estamos los rosarinos y en general los argentinos. Creo que vale la pena ponderarnos, no sé qué dirán ustedes. Esta es la oportunidad que tienen ustedes si quieren acercarse con alguna pregunta, ahora o después, después del programa, a través de Facebook, que nosotros podríamos canalizarla y ustedes mismos podrían llevarlas a estas asambleas que se están haciendo, como me dijeron, semanalmente en los distintos distritos, para poder ver qué es lo que podemos hacer en conjunto. Porque recuerden lo que yo, como yo empecé el programa, la crisis está y constantemente hay crisis. El éxito para salir de la crisis son las herramientas que nosotros tenemos para salir del shock inicial. Si tenemos muchas herramientas y acortamos el shock inicial, la catástrofe no aparece. La crisis se va transformando gradualmente en cambio. No sé si estos cambios que logramos son los cambios sociales que la teoría sociológica dice. Pero lo que sí digo es que resuelve la cotidianeidad. Y ojo, que esto de cambios graduales es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada día, en nuestro día a día, que es esto que llamamos el hacer de lo cotidiano. Con esto estamos diciendo que hay crisis que no son catástrofes y hay otras crisis que sí lo son, y que nuestras herramientas políticas, y le estoy diciendo políticas, y ahí entra científicas, capacidad de gestión, todo, de nuestras herramientas políticas depende que las crisis se conviertan en evolutivas, involutivas o verdaderas catástrofes. Si te vamos construyendo herramientas, si prevemos herramientas para situaciones de crisis que la planificación nos dice que pueden estar llegando a ver, entonces la crisis se convierte en un amigo cotidiano y nos da la oportunidad de cambio. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestra sociedad esté aceitada para ir absorbiendo todo eso que no es nada más ni nada menos que su propia sangre. Ir evolucionando en esto que es su cotidiano vivir. Esa es la cuestión que yo les digo. Crisis es sensación. Y esa sensación puede vivirse como una evolución, como una involución o como una catástrofe. Si la vivimos como una evolución, porque tenemos las herramientas preparadas para conseguir las expectativas, podemos elaborar estrategias apropiadas. Y eso es planificar, eso es gestionar. Traemos estas respuestas a la crisis para no traerle solamente las lágrimas. Las lágrimas vienen con el pañuelo. Las lágrimas vienen porque se pueden secar, se pueden transformar. Y esto no es ser optimista. La sensación de inestabilidad puede darnos a nosotros la oportunidad de cambio. Y esta oportunidad de cambio es una nueva forma, una nueva vida, un ser creativo para poder construir un más allá con un proyecto. Así queremos ir dando a lo largo de nuestro transcurso del mes salidas a la crisis, nuevas salidas a la crisis. Y damos gracias a nuestros invitados de hoy que nos traen esto que es la idea del presupuesto participativo, como dijiste Patricia, dentro de algo mayor, que vos dijiste que es un proyecto. ¿Cómo? Volví a repetirlo. Sí, participación ciudadana. Participación ciudadana, y en esto también de acuerdo con lo que estás planteando, decir, nosotros tenemos una historia en nuestro país de cercenamiento de la participación de ciudadana. Y esto se remonta a una época muy nefasta que como país hemos vivido y que nos marcó y nos sigue marcando. El tema es cómo recuperamos estas ideas de participar para intentar encontrar alternativas a los problemas cotidianos que tenemos, en un intercambio con el funcionario del momento en que está, y que es también de esta discusión es que podemos encontrar estas estrategias para pensar en lo chiquito, en mi barrio. Por eso lo de presupuesto participativo se une además a otra propuesta que tenemos que se llama mesas barriales. Mesas barriales significa encontrar organizaciones, instituciones del Estado discutiendo en una mesa las estrategias que se van generando. Esto no es fácil porque rápidamente encontramos estos malestares de que si no pensamos lo mismo, no podemos sostenerlo. No, la idea es seguirlo sosteniendo y pensar en los intercambios. Hay un autor que nos estuvo visitando esta semana, Christopher de Jure, y planteaba el término cooperación que hace a la subjetividad, cooperación en relación a intercambiar con un otro que le asigno un lugar y que puedo pensar estrategias para resolver las situaciones que son muy serias, que hay condicionantes más estructurales, pero también hay posibilidades desde lo cotidiano para ir reviendo y ir definiendo estrategias para ir sobreviviendo estas crisis que a veces las sentimos con sensaciones en el cuerpo, en la vida, en la familia, en nuestras relaciones más comunitarias, ¿no? Entonces me parece que en ese punto es una herramienta más y no tiene que ser la única. Acá lo que estás planteando es que el presupuesto participativo está dentro de una política de participación ciudadana. Y lo que estás proponiendo es ensayar esto y poder agudizar nuestra capacidad de aprendizaje a participar. Uh-huh. Y que tuvimos experiencias históricas que se ocuparon de anular nuestra capacidad de participación. Hubo que recuperarla. Afortunadamente, dijiste, 12 años que estás en el cargo, no sé, ya lleva unos cuantos años esto de aprendizaje. Sí, en realidad van muy de la mano, ¿no? El proceso de descentralización de un Estado cercano, un Estado con una escucha atenta. Los centros de distrito no son solamente edificios donde se realizan trámites, sino donde el vecino naturalmente se referencia y acude e instala y plantea los temas relacionados con el municipio y con todo lo que lo aqueja o lo moviliza. Y una de las cosas que a mí me resonaba mientras vos comentabas esto de la lágrima viene con el pañuelo y el tema es cómo salir, creo que la potencia de la herramienta concreta del presupuesto participativo, que a veces parece modesta o mínima porque se ocupa de cuestiones que no son tan grandilocuentes, es precisamente cómo corre a la persona de la queja, del reclamo, y lo pone en una actitud propositiva. Tengo este problema, los chicos en la esquina se juntan, me molesta. Entonces, poder problematizar todo eso a lo largo de un año de trabajo produce unos procesos maravillosos de transformación en la propia persona que se acercó, en los que somos partícipes de ese proceso desde actores estatales que tienen que darle una respuesta, y posibilita experiencias innovadoras que a lo mejor son el embrión o la semilla de nuevas políticas sociales. Hay muchos ejemplos de esto, de cuestiones que nacieron como un proyecto chiquitito y terminaron siendo políticas de inclusión de infancia, de capacitación en oficios, es decir, muchísimas cuestiones que en realidad demuestran que en las pequeñas cosas y en los mecanismos que podamos encontrar para superar esas dificultades pueden estar el germen de la construcción colectiva de este cambio y de esta mejora y de esta transformación social que nos permita recuperar ese equilibrio y volver a sentirnos en condiciones de dar respuesta a las dificultades que veníamos afrontando. Una cuestión en común que encontramos en lo que tratamos el jueves pasado y lo que volvemos a tratar ahora, el jueves pasado trabajamos fábricas recuperadas y ahora trabajamos presupuesto participativo, es dos palabras que los entrevistados que trajimos la presentan con bastante asiduidad, que es la cooperación, cambiar de la competencia a la cooperación, y esto es también traer consigo el compromiso en la gestión. Esto no es poco, porque es darle vuelta a los valores, es por eso sí es cambio social. es empezar a gestionar desde el compromiso y la cooperación, no es lo mismo que empezar a gestionar desde la relación gobernado-gobernante. Porque acá el gobernado está involucrado en la gestión misma, porque como ustedes dijeron, no solo propone la estrategia para cumplir su expectativa, sino que también la controla en su gestión. Eso es lo mismo que hacen en las fábricas recuperadas. En las fábricas recuperadas se comprometen con un patrimonio y pasan a ser operarios y dueños de la fábrica recuperada. Acá también empiezan a ser dueños de eso que es un presupuesto asignado, y entonces controlan la gestión de ese presupuesto, y así lo tienen que llegar a perfeccionar. Son entonces, están entonces comprometidos en el resultado, y ahí es que el cambio social que se gesta no es un cambio revolucionario, es un cambio, pero es un cambio social, porque está poniendo al que paga impuestos en una función de gestión. Y al que no lo paga también. Pero quiero decir que ahí está el cambio. No será tan revolucionario, no es la gran revolución, pero poco a poco eso hace que la gestión sea revolucionaria. Sí, pero además también te comentábamos que era a través de un trabajo distrital, donde nosotros tenemos los distritos con muchas heterogeneidades sociales. Dentro de un distrito vos tenés, por ejemplo, el distrito noroeste, donde tenés la zona más tradicional de Fisherton, con la zona más compleja de una villa, que es Villa La Bombacha. Todo eso es el distrito. Y estos espacios de los consejos de participación ciudadana, que trabajan 4 meses en la elaboración de proyectos, también generan los procesos de una cooperación en relación a priorizo determinada área con un vecino, donde no es solamente el lugar donde yo vivo, sino interiorizándose en otros que están en condiciones diferentes, que les pasan cosas y que se pueden pensar a lo mejor en una priorización de proyectos complementarios. Entonces, también genera esta de poder trabajar con las diferencias económicas fuertemente, y poder entender cuáles son estas características en relación a las condiciones e historias de determinados espacios territoriales, ¿no? Esto también es un plus interesante que se genera en la metodología del presupuesto participativo, ¿no? El intercambio de realidades socioeconómicas diferentes y con sujetos humanos presentes que evidencian esa vida en diferentes lugares de nuestros territorios, que esto también... Supongo que también hay un reconocimiento del otro. En esa convivencia está el reconocimiento del otro distinto, que en el mismo barrio próximo está viviendo otra realidad y tiene otras necesidades, por tanto otras expectativas, y quiere otras cosas. Todo esto es realmente un cambio. Es un cambio. Yo digo que si recurro a la teoría sociológica, diría, y a la tradicional teoría sociológica, diría que cambio social es cuando una sociedad pasa de un orden social al otro orden social. Entonces hablaría que un verdadero cambio social fue cuando se salió del régimen, del antiguo régimen monárquico, y se pasó a un régimen que fue el de la burguesía, que estableció la burguesía, que fue el de la república. Esos son los grandes cambios y los macro cambios que la sociología ha estudiado en profundidad. Y entonces se sale de una sociedad agraria a una sociedad capitalista y urbana y todo lo demás. Pero estos cambios aparecen muy de tanto en tanto. Mientras tanto, acá estamos los sociólogos que nos embarramos todos los días, aquellos que nos embarramos todos los días y no hacemos solo teoría, que tenemos que dar respuestas a estas situaciones críticas, cotidianas, que son frecuentes, y entonces necesitamos de estas herramientas, que son las herramientas de gestión, que dan respuesta a expectativas que se van gestando cotidianamente. A eso es lo que nosotros apuntamos, a traerles a ustedes estas formas de cambio que se van dando en una manera de reorganizarse gradual, que cada vez la sociedad posmoderna va adquiriendo con mayor profundidad, porque también tenemos que reconocer que la mecánica del cambio de hoy no es la mecánica que tenía la sociedad en épocas anteriores, cuando la sociología presentó los grandes momentos del cambio social. Hoy sabemos que las cosas duran poquito y se transforman rápidamente, y que tenemos que estar preparados para las distintas respuestas. Yo les digo, si tuviéramos que analizar los grandes cambios, y bueno, tendríamos el de la revolución industrial y después, qué sé yo, otro cambio más como la revolución rusa, la revolución cubana, que dieron una vuelta a la sociedad así. Pero, entre medio de todo esto, ¿qué apareció? Apareció el automóvil, que cambió toda la vida de la sociedad, los medios de transporte. En medio de todo esto, ¿qué apareció? La pastilla anticonceptiva, que hizo una crisis enorme en la familia y en todo lo demás. En medio de todo esto, ¿qué apareció? Y lo que me traen acá los jóvenes, la revolución digital. Y todo eso hace que las crisis vayan exigiendo respuestas rápidas, estrategias para cumplir las expectativas que de ninguna otra manera se podían dar si no fuera elaborando respuestas de gestión. Vuelvo a decir, para que se resuelvan estos problemas sociales que acarrean las crisis, se requieren políticas sociales. Políticas sociales que se gestan en nuevas formas de vivir y ver las crisis. Yo le doy gracias a nuestros invitados del día de hoy, que rápidamente tuvieron que venir porque, bueno, fueron anoticiados de que este iba a ser el tema de hoy. Y bueno, hicieron todo lo posible y aquí estuvieron. Así que esta vez le damos las gracias a la gestión municipal, así como el jueves pasado le dimos las gracias al ámbito académico. Porque nosotros acá, desde la radio, lo que queremos hacer es transformar este espacio en un espacio de construcción entre la academia y la comunidad, entendiendo la academia por el ámbito que investiga, por el ámbito que educa, y la comunidad, todo lo que estamos viviendo, los mismos que vivimos en la academia. Entonces, esta es una forma de juntar estos dos espacios. Muchas gracias, Ana, y a disposición, y vamos a dejar todos nuestros datos por los reclamos, dudas, inquietudes que lleguen para que podamos oportunamente contestarlos. Bueno, me alegro mucho de que hayan estado acá, y yo les digo a nuestra gente que nos viene siguiendo, a algunos que se quedaron con las preguntas allí pensándolas, otros que las van a acercar después, que piensen en esto, en que acá los sociólogos lo único que hacemos, lo único que tenemos que hacer es interpretar y comprender la cotidianeidad. Ustedes son los dueños de la cotidianeidad. Y que entonces, cuando pensamos la crisis, estamos pensando en ese sufrimiento que genera el shock. Pero que si ese shock lo capitalizamos, podemos lograr un proceso de cambio sumamente interesante, que puede ser una evolución, una transformación que va a dar vida y va a dar recorrido a esta sangre que va oxigenando toda nuestra sociedad. No sé si hoy tenemos algo para comunicar. Que no se deje de presentar la gente del concurso, Matías. Sí. De la semana pasada. Pedimos, por favor, que el ganador del concurso para el curso de coaching va a ser notificado por mail también, para que pueda asistir al próximo miércoles a las 8 de la noche. Bien, eso es una gran satisfacción. Una de nuestras invitadas también nos ofreció este servicio. Así que sí, vamos así a que aprovechen el espacio, estaría bueno. Bueno, ¿algo más? No, por lo pronto vamos a agradecer a la audiencia que estuvo ahí del otro lado. Estuviste en Pinceladas Sociológicas en la radio pública de la ciudad de Rosario, y quien hicimos este programa fuimos Gonzalo García en la producción de Artística, quien les habla, Matías Corral en la co-conducción, Ana María Tabela en la producción de contenidos sociológicos y Julia Marchetti en la producción colaboración en producción de contenidos sociológicos. Y del lado de los controles, Cecilia Sarmiento. Nos encontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde acá en la FM de la Radio Pública. En www.pinceladassociologicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog. www.pinceladassociologicas.blogspot.com como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento